Lección 9. Lugares y horarios públicos. Página 77. Actividad 2. Pronunciación. D. Escucha y escribe las palabras que oigas en esas mismas columnas. Gire. Siga. Goma. Junto. Sigue. Gato. Coge. Ganar. Ajo. Baja. Sigo. Baje. Jabón. Gente. Seguir. Gitano. Guapo. Coja. Segundo.